The Secret Family. Cari on the beat. Esta noche está pa' guayarlo pegadito en una esquina, bien solito, bien pegado, bien pegado. Esta noche está pa' guayarlo pegadito en una esquina, bien solito, bien pegado, bien pegado. Si te fuiste, ella escupe y dice. Si te fuiste por la calle, dice. Si te fuiste por tu casa, dice. Si te fuiste, ella escupe y dice. Si te fuiste por la calle, dice. Si te fuiste por tu casa, dice. La noche está pa' los burros, pues ya me sabes y no haga murmurro. Gato se poco, pues le damos turro. Mami, tú sabes que esto es a lo curro. Todos pegados juntos en el murro. La corta chambea y quitao el seguro. Hombre, no te guille mayao o te juro que vas a brincar más que un combo de canguro. Si te fuiste, ella es cupi, dice. Si te fuiste por la calle, dice. Si te fuiste por tu casa, dice. Si te fuiste, ella es cupi, dice. Si te fuiste por la calle, dice. Si te fuiste por tu casa, dice. Esta noche está pa' guayarlo pegadito en una esquina, bien solito, bien pegado, bien pegado. Esta noche está pa' guayarlo pegadito en una esquina, bien solito, bien pegado, bien pegado. Si te fuiste, ella escupe y dice. Si te fuiste por la calle, dice. Si te fuiste por tu casa, dice. Si te fuiste, ella escupe y dice. Si te fuiste por la calle, dice. Si te fuiste por tu casa, dice. Dímelo, Guti, de Beatmaker. Trippy Hype Music. Oíste.